Bueno, pero ese... parece un tema de esto. ¿Y este cómo se llama? Asilo en tu corazón. Asilo en tu corazón. Un rumor adormece toda marea en mí. Yo te grito sin poder gritar. Mientras tanto alguien nos prejuzga sin ninguna razón. Piedra sobre piedra, nada importa ya. Yo te choco débilmente bajo un sol de mañana desesperada. Y me veo partir. Soy un barco que se hace a la mar. Y en todo retorno cambio nacerá, y en tu nombre yo brindo a la nada vestido de gris. En tu nombre me quito las llamas del cuerpo que fui. En tu nombre habrá que seguir. Sacate el esquema básico.